Para todo el país, Nacional, la radio pública. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Nuestra ferocidad. No hay justicia posible, no hay paz razonable. Felicidad engañosa, un estado de ira que te hace creer un Dios. Estamos escuchando rock con una letra bastante particular. Valentina Concetti, bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. El tema se llama Estado de Ira. Ok. Y la banda se llama Los Robertos. Los Robertos Rock. Mira. ¿Se llaman Roberto, en serio? ¿O se inspiran en...? Hola, habla Mari de Parque Chacabuco. Saludos, Mari. Saludos, Mari. Un cariño, Mari de Parque Chacabuco. Abrazo, los Robertos te mandan un gran cariño. Ahora ellos nos van a contar por qué se llaman Los Robertos. Pero antes que nada le quiero dedicar esta columna a Curly, sí, ahí de Lanús. ¿El de los tres chiflados? No, uno parecido. No sé si es tan gordito, pero tampoco es el nuevo personaje de Capusotto. No, tampoco es el personaje. No, es un amigo de los chicos de la banda, que es un colaborador incondicional. Y siempre los que están detrás por ahí nunca se llevan ningún rédito ni nada de eso. Entonces estaba lindo dedicárselo a Curly, la columnita. Bueno, es una banda de Lanús, del sur del conurbano bonaerense, formada en 1998. Tiene 8 discos editados en forma independiente, más de 70.000 kilómetros de ruta recorridos. Mirá. Por el interior de la provincia de Buenos Aires, 10 giras por el partido de la costa, conurbano bonaerense y capital. Este año estuvieron presentando en vivo su último disco, Delirio Circular, un disco de rock muy bien grabado, cancionero y con un sonido poderoso. En el arte de tapa podemos ver, acá tengo el disco, una muñequita de trapo. Sí, que está entrando por una grieta. Sí, sí, parece como de la película de Tim Burton, ¿no? Tiene una onda de la película de Tim Burton. ¿Cómo se llama? El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack, gracias. Sí, tal cual. Y los chicos me dijeron que esta muñequita es su mascota, que la vienen construyendo desde que arrancó la banda, y se llama Maite. Mirá, bienvenida. Si vos das vuelta el disco, la muñequita se está cayendo al vacío. No sé qué quiere decir eso, pero es muy linda la muñequita. Bien, por las letras da la sensación de por dónde viene. Porque es una banda media oscura, un rock así medio dark. Y les cuento que los Robertos son Juan Echeverry en teclados, Juan Robert en batería, Daniel Falcón en el bajo, Adrián Fittipaldi en guitarra y Alberto Sánchez en la voz, que ahora nos va a contar sobre los inicios de la banda y cuándo es su próxima presentación. Escuchemos. Quiero los Robertos porque cuando nos juntamos fue para el casamiento de un amigo que se llamaba Roberto. Y empezaron a salir cosas más o menos lindas, nos divertimos y ahí arrancamos. Los inicios fueron allá en un bar en San Telmo, donde estuvimos tocando 5 años seguidos, donde aprendimos nuestro oficio. Y bueno, después la banda fue creciendo, algunos integrantes fueron cambiando, obviamente, hasta hoy consolidar un grupo muy equilibrado y un estilo extremadamente propio. Es una banda muy nómade, porque no para de tocar. Hemos tenido un año donde estuvimos casi haciendo 92 shows. El año pasado estuvimos haciendo 2 trastiendas, que nos fue muy bien. Y ahora, bueno, estamos para el 22 de septiembre, programando nuestro segundo Roxy a las 21 horas, cae domingo. El Roxy queda en Niceto Vega, 5542, y es a las 21 horas, si pueden entrar menores de 7 años hacia arriba. Estamos muy contentos por las cosas que nos están sucediendo. Después de 15 años hemos logrado y aprendido muchísimas cosas. Estamos muy felices en este instante. Bueno, imagínate si los chicos le hubieran ido al casamiento de Pepe. Sí. Le hubieran puesto los Pepes. Sí, claro. Yo pensé que tenían que llamarlos Juanes, porque hay dos Juanes, ¿no? Ahí. Claro, suerte que era Roberto, ¿no? Zafaro. Más que era Roberto, sí. Era una bueno. Hermenegilda, yo claro, pensé. Nombre más largo. Claro, bueno. Los Hermenegildos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces estarán tocando el 22 de septiembre a las 21 puntual en The Roxy Live, Niceto 5542, acá en Capital. Y si quieren más data de la banda, losrobertosrock.com.ar, con B larga. Y nos quedamos escuchando un cachito del tema Dinamarca, el primer corte de Delirio, el disco que estamos escuchando, que acaba de sacar la banda. Vale. Nada. Hasta el domingo. Shower.